Televisa. A mí de acuerdo con el decreto 5503, 5515, con todos sus decretos que estaba decretando el gobierno, hermana. Entonces, si él nos escucha, que se aviste sus maletas para irse a su país, hermana, porque él no es boliviano, hermana. Nosotros vamos a defender a toda costa, no, nosotros no tenemos miedo a la muerte, hermana. Como provincia Loaiza estamos de pie y nunca de rodillas, hermana. ¡Ay, provincia Loaiza! Hernán José Luis Mamani, ejecutivo de la provincia de Loaiza, hermano. Un matexo, camarada. Allá, hermano. Nosotros representamos a la provincia de Morillo. Estamos tanto, 20 provincias. Y también estamos pidiendo por los decretos que ha aprobado. No ha consensuado con pueblos indígenas. Él ha entrado por el voto del vicepresidente. Él no ha entrado por su voto. Pero ¿cómo nos ha traicionado este gobierno? Es un maldito traidor. Si no puede gobernar, que lo deja al vicepresidente. Ahora, ¿para qué no asuma vicepresidente? ¿Qué es lo que está haciendo? Solito se aprueba sus proyectos. Perdón. Disculpa, estoy cansada. Sus decretos, hermana. Y nosotros estamos bien molestos. ¿Ya? Mira cómo la gasolina ha hecho subir. El diésel. A nosotros nos afecta. Tanto la rural, urbano, central, o sea, los comerciantes en generales. Nos afecta, hermana. Es que él no está obligando al presidente a marchar. Pero si él nos velara por todos, tanto de los hoy en día no pagan, diríamos que detener los más, nosotros no tenemos sector. Dicen, no, pobres. Pobres no somos. Porque nosotros producimos. Gracias a nosotros. Tienen ellos. Discúlpenme, ya está bien. Tragan. Pero nos juzgan sin saber. Por lo menos que leen ese decreto. 121 decretos han sacado. Mayoría no debe saber. Ya, entonces, a las personas que nos critican. Primero leen los decretos que han sacado. Recién nos pueden juzgar, hermana. Ya, yo quisiera que el presidente, si no puede asumir, que se vaya a su país. Él no ha nacido aquí. Él ha nacido ¿en dónde? En España. Ahora yo le digo a su papá, él dice, en la oportunidad, carnicero. El único carnicero es él. Él tiene que irse. Él está comiendo de nosotros. Hermana, eso está muy mal, hermana. Y va a disculpar, estamos cansados. Estamos un poquito molestos, hermana. ¿Desde dónde están marchando, hermana? Nosotros somos sector provincia de Ilimán. Por eso estamos marchando, hermana. Más bien, ellos son empresarios. ¿Cómo le van a quitar a ellos? Nosotros pagando impuestos los que son empresarios. ¿De dónde han ganado ellos? Gracias al Estado tienen ellos empresas grandes. Por ejemplo, ¿cómo es el señor Doria Medina? ¿De dónde ha comprado ese cemento? ¿De dónde? Ha comprado del gobierno. Han hecho entrar fracaso. El cemento facilito se ha comprado. Ha declarado quiebra. Ahora lo mismo quieren hacer con todo lo que tenemos, por ejemplo, con EMAPA, con Entel, con agua, con litio, todo se lo están vendiendo así fácil. Para eso ha entrado. Nosotros hemos pensado que nos va a velar por todo así en general. Eso se llama ser presidente. Pero este presidente es un traidor, discúlpame, es un desgraciado que tiene que irse a su país. Nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Nosotros como sector campesino sabemos luchar, hermana, y así vamos a hacer, vamos a luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos, hermanos. Tal vez me estoy olvidando, pero más adelante vamos a seguir, hermana, de pie, hermana. Ya nosotros como mujeres bolivianas, defensores de nuestro territorio boliviano, estamos pues en una gran movilización. ¿Por qué? Porque el decreto 5503 es de ninguna forma es beneficioso para nosotros, ¿no? Es más, es para los ricos. O sea, estratégicamente este presidente está haciendo como una dictadura. ¿Cómo? En complicidad con Estados Unidos, ¿no? Y nosotros no podemos permitir así. Cada nación tiene pues su autodeterminación, ¿no? Como nosotros aquí los bolivianos, ¿no? Nos autodeterminamos y hacemos nuestras elecciones y demás cosas. Entonces aquí ya no que se está respetando la constitución política del Estado, cosa que esa constitución es pues el libro magno, ¿no? O sea, ¿cómo es posible una persona uniéndose con el Doria Medina haga estragos en nuestro país que es Bolivia? Y no nos parece, por eso estamos aquí en la movilización y según a lo que nosotros los bolivianos decidamos, vamos a seguir en la lucha hasta dejarle al presidente bien claro que Bolivia no es del solo, es de los bolivianos. No hemos elegido a Doria Medina, hemos elegido pues al Paz, al Lara. Entonces nosotros estamos en lo correcto, haciendo nuestra movilización, no porque queremos fregar al Estado y demás, sino porque tenemos nuestros derechos, conocemos nuestros derechos. Entonces la constitución política pues no es un libro de pisotear, es una carta magna de que a nosotros la constitución política sí o sí nos representa. Entonces, por ese motivo estamos acá. El levantamiento de la subvención de la gasolina, magnífico, nadie se queja de eso. Sino de que con los artículos que hay en el decreto 5503, con los artículos que hay, nos están pues a nosotros anulando, mutilando. Nos están dejando sin voz, nos están dejando sin derecho. Nosotros tenemos nuestro territorio y nuestras tierras son ricas. Por lo tanto, nosotros no podemos estar permitiendo esas cosas a una sola persona en complicidad de Samuel Doria Medina, ¿no? Entonces, eso es nuestra decisión de venir acá a movilizarnos. Y lo vamos a hacer más con más contundencia, ¿no? Porque somos bolivianos. Los bolivianos ya no estamos durmiendo. Nosotros somos del relleno sanitario del Pacoma Sacachuru. Estamos por esa ley que ha dictado el presidente. Entonces estamos pidiendo abrogación, porque con esta ley nos van a ir despidiendo poco a poco a los trabajadores. En ese entendido estamos acá. Por eso mismo estamos acá marchando. Por eso es por ese decreto que nos afecta todo, como usted dijo. Entonces, por eso estamos marchando, en que la canasta familiar, que todo está caro. Ahora lo menos la papa ya ha subido, está 70, 80 la arroba. El pollo ha subido, todo está subiendo, señorita periodista. Entonces, en todo eso, por eso estamos marchando nosotros, precisamente para que también todo el pueblo, toda la ciudad, que se dé de cuenta que esta ley, este decreto 5503, está muy mal, nos va a hacer daño a todos los ciudadanos, pero otras personas no se dan de cuenta de eso. Tienen que darse de cuenta, que piensen, que se unan a nuestra marcha. Igual nos afecta porque nosotros trabajamos adentro, fuera de radio urbano. Entonces nos afecta hasta en los pasajes, en todo nos afecta, señorita periodista. Nosotros somos trabajadores del relleno sanitario de Alpacoma Sacachuru. Somos los que recibimos la basura que se recoge en todo el departamento de La Paz. Se recibe allá en Alpacoma, al lado de Achocal. Ahí se recibe la basura. Somos trabajadores de ahí. Estamos bajo una organización, un sindicato de trabajadores en tratamiento especializado de residuos sólidos ambientales. Somos de esa organización. Más allá que en algunas cuestiones, inclusive la COB o algunas entes matrices estén cuestionadas, incluso nuestra misma central obrera departamental o nuestra misma ente matriz, que también es la Federación Nacional en Aseo, que han venido llevando conductas, no sé, más trabajo de escritorio, Y en ese tema nosotros nos hemos convocado por la preocupación por lo que contiene el decreto supremo. Primero nos afecta por el tema de la canasta familiar. Nosotros tenemos un presupuesto para pasaje, para comida y a veces y para coca también. Y si tenemos algo, refresco. Entonces, tenemos un presupuesto que ya no nos alcanza. El salario se ha congelado ya hace 5 años. No ha habido incrementos salariales. Nosotros somos, por el momento, exigiendo pasar a ser trabajadores permanentes de la alcaldía. Somos dependientes de la alcaldía. A la fecha somos trabajadores eventuales. Llevamos más de 5 años con contratos eventuales de medio año, 3 meses. Y vamos yendo de esa manera. Y nos convocamos porque ya ha habido, nosotros tenemos un congelamiento salarial de hace 5 años. Ahora el decreto supremo también saca un decreto donde se va a congelar por un mayor tiempo nuestro salario. Ya se ha depreciado durante estos 5 años nuestro salario y con esto más ya nos están ahogando a las familias. Muchos hemos buscado un segundo trabajo para poder sostenernos y estábamos tratando de llevarla, con esto más ya no hay caso. Sí, o sea, somos eventuales. Hay el riesgo de que con este decreto supremo, con lo que es la racionalización del sector público, se pueda despedir a los trabajadores. Hemos servido al municipio de La Paz en el deslizamiento, en 2019 se ha deslizado. Ha venido la pandemia, hemos servido, todos los trabajadores, por más miedo que se tenga, han cumplido en su labor de servir al municipio de La Paz y no descuidar, aunque haya una pandemia o un deslizamiento. Pero ahora estamos más vulnerables y podemos ser despedidos con este decreto supremo. Eso nos obliga a movilizarnos, así también por lo que contiene. Hemos podido revisar repartiéndonos por hojitas, el decreto supremo son 20 hojas, y hemos dividido entre todos los trabajadores que somos cerca de 60 trabajadores, entonces nos hemos dividido de esa forma y hemos podido revisar el decreto supremo. También hemos podido socializar con los trabajadores y hemos podido ver que este decreto supremo, aparte, hay 5 sectores en los cuales puede el decreto supremo en 30 días rifar nomás lo que es los recursos que ahí en la ley indica. O sea, son 5 áreas que indica: minería y metalurgia, hidrocarburos, no recuerdo bien, pero son 5 áreas que lo puedes rifar con lo que nos hemos informado. Es con lo que llaman silencio administrativo, entonces con eso lo pueden cifrar en 30 días. Y eso es totalmente preocupante porque también se les da por 15 años una seguridad jurídica a estas empresas. Entonces yo tengo recién a cabo de, o sea, tengo mi hijita más pequeña. Entonces 15 años, o sea, vamos a estar jodidos por 15 años. O sea, cuando mi hija va a cumplir 15, 16 años, 17 años, va a estar ya más precarizada. Las empresas transnacionales que van a venir aquí, lo que van a querer es ganar, ¿no? Y reducir, lo que siempre se quiere reducir es en mano de obra, en reducir personal y aumentar las horas de trabajo a los trabajadores. Me extraña a mí en varias cosas, el gobierno, la universidad, hay académicos, estudiosos del derecho, estudiosos de las diferentes áreas que no he podido ver mucha, que se pronuncien mucho. Extraña por qué están agarrando este lineamiento. El gobierno de Paz ha dicho 50 y 50, capitalismo, capitalismo para todos. Dice, eso es ilógico, ¿no? Porque no todos tienen, nosotros como trabajadores no tenemos el gran capital. Tenemos un salario para poder subsistir un mes, porque tenemos un salario fijo y nos da para subsistir cada mes. Estamos al pelo y ir a eso de 50 a 50 parece un engaño. Y no sé, o sea, el lineamiento que haga el gobierno de acomodar impuestos en el tema de los bancos, corregir o cambiar la línea de la 1670 para que el diferimiento que se tenía, un respiro a los que tenían deudas en lo que es, tenemos tienditas, hemos aperturado tiendita y nos hemos prestado para eso. Y como ya no hay venta, este diferimiento que ya venía con la 1670 nos permitía tener un respiro hasta el 30 de agosto. Entonces, este decreto también refleja esa parte donde ya no hay un diferimiento tal cual, sino es que se pone una... se reglamenta la ley, que era automático, aquí dice que ya no es automático, hay que ir a solicitar al banco. Aparte, tenemos que pagar intereses diferidos, entonces el respiro que se tenía para poder organizar los negocios pequeños que se tiene, ya no es, o sea, se favorece a la banca, se favorece a los empresarios grandes, pero se carga a los trabajadores. Lo único que se puede entender es que el gobierno de Paz se ha puesto al servicio de los empresarios y ya, o sea, es un vendido más. Ha habido dirigentes que igual se han vendido al gobierno del MAS, al gobierno del ARCE, en el sector de aseo. La Central Obrera Departamental, la Central Obrera Regional del Alto, se ha vendido al gobierno de turno de ARCE. Y el empresariado que estaba en sociedad tenía un ministro ahí en el Ministerio de Trabajo, nos precarizaba y o sea, estaba vendido. La Central Obrera Departamental, desde ahí a nosotros como sector de aseo nos han venido rompiendo en el gobierno de Arce, hemos denunciado, no nos han hecho caso. Ahora, o sea, estamos más jodidos igual. Sí, nosotros como sector de aseo hemos visto ya, o sea, desde el gobierno de Arce, o sea, los gobiernos que van pasando se van poniendo al servicio del empresariado. Entonces, pues en el sector de aseo lo hemos podido ver. Recientemente la alcaldía de La Paz ha entregado una licitación, al igual que Paz, o sea, por emergencia entrega el relleno sanitario a Colina y Paz está haciendo lo mismo, quiere entregar los recursos por emergencia. Entonces, ocurre a nivel nacional, ha venido ocurriendo, nosotros como aseo ya lo venimos viviendo desde muchos años atrás. No nos han hecho caso, pareciera que ahora la Central Obrera Boliviana realmente se está poniendo en lucha, porque anteriormente con Huarache no había tal pelea. Al contrario, lo que han hecho los dirigentes es acallar a los trabajadores de base que denunciaban irregularidades en este sector de aseo. Somos representantes de maestros rurales de Oruro, del distrito de Huanuni. Estamos aquí en pie de lucha, luchando por la educación que este gobierno actual quiere privatizar. Está yendo con esa visión de privatizar la educación y nosotros como maestros rurales estamos dispersos en todo el país, en los rincones más alejados, y no podemos permitir que la educación se privatice. Esa es la lucha fundamental del magisterio en pie en este momento. Hemos ido analizando algunos puntos o artículos que tiene este decreto y va atentando no solamente a la educación, hay muchos puntos, en especial las privatizaciones de algunas empresas que van sosteniendo nuestro país. Y hay muchos artículos que van desfavoreciendo a la clase obrera, a la clase trabajadora, a la clase pobre. Entonces nosotros como bolivianos tenemos que luchar, y en este momento es ahora cuando nosotros tenemos que luchar por la abrogación de este decreto que nos va a matar poco a poco. Uy, la crisis, hoy por hoy, el sueldo que nosotros percibimos ya no tiene mucho valor, porque todo ha subido de precio, se ha duplicado, triplicado en muchas cosas. Aunque el dólar haya bajado, igual las cosas se han ido manteniendo. Entonces nuestros sueldos no alcanzan para cubrir la canasta familiar en nuestros hogares. El objetivo es lograr la derogación de este decreto, aunque no estamos en contra del gasolinazo, ¿no? Estamos de acuerdo que se haya levantado la subvención, era justo y necesario porque también favorecía a muchas personas que llevaban de contrabando el combustible fuera de nuestro país, pero hay puntos que nos desfavorecen, artículos que nos desfavorecen y tenemos que luchar. Estamos en pie de lucha y vamos a continuar hasta lograr el objetivo. Los recursos naturales que tenemos, el gobierno debería utilizar de manera óptima, productiva, que el recurso que ingrese pueda ser utilizado para los bolivianos y no vender en bruto, en precio de gallina muerta. Y luego estamos con esta crisis que estamos viviendo. En los impuestos, los grandes empresarios millonarios se reducen y es más, ni pagan. Pero las empresas que están levantándose desde cero, los impuestos les pisa, les mata a las empresas que estamos iniciándonos. Esas cosas a nosotros nos da bronca, nos da rabia como bolivianos y tenemos que nosotros seguir luchando hasta obtener nuestro objetivo. Bueno. Nosotros somos de la Federación de Maestros de Educación La Paz. Estamos juntamente con nuestras bases. Nosotros trabajamos en las provincias, conocemos la realidad. Estamos en contra del decreto 5503, que en muchos artículos indica que se va a vender Bolivia o el resto que le queda, porque también ya han ido vendiendo anteriormente. Pero ahora nosotros, la clase obrera, igualmente el magisterio, hemos visto cómo en estos últimos momentos ha subido la canasta familiar. El costo del dinero ya no alcanza, ¿no es cierto? Y los niños, ¿con qué recursos naturales van a vivir posteriormente? Porque el gobierno quiere vender los recursos naturales ya a los gobiernos capitalistas. Y sin embargo, quita los impuestos a los capitalistas. Pero el pueblo tiene que pagar los impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera tiene que actuar nuestro gobierno? Si esto no es el pueblo ¿dónde está? El gobierno simplemente está charlando, está negociando con los grandes capitalistas. ¿Y qué hay de nuestros recursos naturales? Cada provincia tiene su riqueza y de ahí los habitantes sacan para vivir. Es por eso nosotros que estamos como magisterio juntamente con nuestro pueblo. Claro que sí, estamos contra el decreto que tanto daño nos hace. Este maldito presidente nos ha traicionado. Pido yo personalmente que se muera este presidente. No queremos más, ni un día más que gobierne. Estoy muy enojada porque nos da rabia, ha sido elegido y ahora con decretos nos quieren manejar. No vamos a permitir. Vamos a estar hasta las últimas consecuencias. A ver, nos afecta en todo. Tenemos los 120 artículos. Cada uno nos amenaza. No solamente es un artículo. Tenemos tanto que es en contra del pueblo boliviano, en contra de los trabajadores, ¿no? Por eso estamos aquí presentes. Ah, eso más. Me olvidaba, de verdad es eso, ¿no? Este maldito gobierno defensor de los servidores del neoliberal del Estado de Estados Unidos, ¿no? Que hace caso servil. Este payaso es un títere del Trump, ¿no? Entonces, mira, está en contra de los trabajadores, en contra de la clase proletariada. No, el que trabaja día a día, todos no estamos de acuerdo. Bueno, creo que es un momento histórico, va a ser un momento histórico porque todo lo que estamos viviendo desde ya hace mucho tiempo con la crisis, con todo lo que está pasando, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica y el mundo, creo que es momento de movilizarnos, de volver a encontrarnos, de poner los cuerpos y decir basta a todos los abusos que se están viniendo desde el gobierno, ¿no? Es un momento de unir todas nuestras fuerzas, nuestras luchas y sobre todo marchar en contra de este decreto que no solo es un decreto contra el gasolinazo, ¿no? Sino que tiene muchas trampas por detrás, muchos artículos que realmente están dañando la vida del ser humano, de nuestra tierra, de nuestro entorno. Entonces, estamos aquí por convocatoria autónoma, diferentes colectivos, diferentes colectivas y apoyando, ¿no? A nuestro pueblo porque somos el pueblo. Porque el gobierno está vulnerando todos los derechos de la clase trabajadora, y la clase trabajadora ahora se tiene que unir más que nunca, porque el decreto, los decretos que está poniendo el gobierno van a matar básicamente la economía popular, la economía de los sectores más precarizados, nos vamos a ver más precarizados todavía. Entonces creo que es importante que nos unamos en esta marcha, que unamos todas las fuerzas que podamos y rearticular toda la clase trabajadora. Por la abrogación del decreto 5503, por la estatización y nacionalización de todos los recursos naturales y por la redistribución de las riquezas para todos, todes y todas. En contra de un gobierno hambreador, un gobierno que desprecia al pueblo, que hoy convoca un diálogo y el presidente ni siquiera es capaz de presentarse en persona, por un gobierno que ha mostrado desde el día uno que ha asumido cuál iba a ser su política, y no vamos a permitirle que eso, que tome nuestros recursos, que sea a cargo del país desde esas lógicas y que no respete al pueblo. Así que contra del decreto 5503. Bueno, en ese sentido, para nosotros hay un enlace directo, ¿no? Porque son las injerencias de, obviamente, los imperios en el mundo a través de otros mecanismos como el FMI, ¿no? Porque sabemos que también la presión de este decreto viene desde los gringos, ¿no? Son otras formas también de seguir, ocupando nuestros territorios, ¿no? Nuestros países, y querer gobernar desde lejos lo que no les pertenece. Y obviamente repudiamos profundamente el ataque a Venezuela y toda la posición que está teniendo en este momento Estados Unidos hacia la región.